todos moviendo su cuerpo ahora, todos saltando hasta que termine la hora. Dos pa' adelante, dos pa' cortando, ya bien justito, todo muy apretado. Que se me escapa, que se te mete, que es este ritmo que se viene bien caliente.